sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 873ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta realidad virtual! Estamos así, ¿eh? Como queremos, o como nos gustaría, o como sí. ni queremos, ni como nos gustaría. ¿Realidad virtual o desvirtual? Estamos un tanto desvirtuados, por eso decía justamente. Así que si ustedes ven distorsionada la imagen auditiva que está recibiendo en estos momentos, es así como queremos que sea. Damas y caballeros, en realidad no es como queremos que sea, sino que nos adaptamos a como es y decimos, ¡ja, así queríamos que sea! Y entonces todos felices, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Para qué andar así de mamones, señoras y señores? Presentaremos a toda la tripulación de la nave de la María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, huerco. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que trata de ser feliz. Trata de ser feliz. Hace una muesca, así como diciendo, ¿no? Pero nosotros sospechamos que un día va a ser feliz y no se va a dar cuenta. Sí que sí. Y eso nos preocupa. Es que él dice que lo es sí. Así. Sí, ah, bueno, chido, entonces. Perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y responde al nombre de La Muda. Sí que sí. Que todos creen que es feliz. Sí, responde al nombre, quiere decir que tú le dices, muda, y ella gira la cabeza, sí, y hace. Sí. No quiere decir que es así como un perico, ¿eh? Bueno, señoras y señores, luego de haber presentado a todos los, las felicidades de esta nave, sí, hay gente feliz, es casi una nave hippie. Ah, no, me voy a carajo. ¿Los hippies serán felices? Yo que hay algún hippie no viejo sé. Escuchándonos en estos momentos a que ver. Diga. Yo, en la década del 60-70, era un hombre feliz. Me tomaba mis cápsulas de LSD y veía elefantes de colores bailando sobre patines. Esa era una buena época. ¿Eh? ¿O no? Claro, es verdad, Mico. Coincido contigo. La felicidad absoluta no existe y existen pequeñas partículas. Claro, y casi en ese momento, póngale eso. Cuando esperamos que la felicidad llegue en un camión como el que manejaba BJ McKay por las rutas de Albany. Sí, eso es lo que espero yo. No, así no llega. No. Casi jamás. No puede, no se sabe. Señoras y señores, lo único que tenemos claro aquí es todo lo que no sabemos. Por eso presentamos ahora al único que sabe aquí dentro de la nave María Tijuana, por lo menos en la parte técnica. Sí que sí, él sabe cuando algo está haciendo un sonido extraño, dice, ah, debe ser algo de por aquí. Póngale. Y señala tú una bola de cables de claro, conexiones. Y luego, si en 2-3 años podemos encontrar la falla. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. Sí que sí, totalmente encabronado. Y tenemos un nuevo integrante más dentro de esta nave, que es el bicho roba lapiceras. Ah, que lo no, soy yo. Ah, bueno, gracias. Pensé que había... No, no eres tú, Nico, soy yo. Automáticamente está como acostumbrado a, ¿no? A llevarse cosas. Sí. Está bien, señor Lagarto. Le agradezco su presencia, agradecemos la presencia de los marineros escoceses. Estamos todos listos y preparados para este camino hacia ningún lugar y este viaje excéntrico o concéntrico. Vamos a volver a hacer lo mismo de siempre, como si nunca hubiera pasado. Vamos a trepar a los árboles para demostrar que el tiempo va hacia atrás y no hacia adelante. Vamos a beber dejando caer parte del contenido por las comisuras de nuestros labios hasta nuestra sed, hija de la angustia, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Atención, Olga. Atención, Olga. Atención, Olga. Olga, por favor, todas las Olgas que están... No, tú, Olga, no, la tú, de no, Alemad. No, no, Olga, no es para ti. Es la Olga que estaba buscando al tocayo. Sí que sí. Bueno, el tocayo se ha presentado. Y dijo, ¿qué me busca, Olga? Pero resulta que ahora llega el tocayo y se nos ha ido Olga. Por lo tanto, es imposible hacer la mancomunión tocayo-Olga dentro de este programa. Ya lo lograremos. Dice, muchos saludos, María Tijuanense. Se reporta desde Tijuana, Baja California, México. El hijo perdido de Ciudad Juárez, Durango. El hijo adoptado de Ciudad Juárez, Chihuahua, el tocayo. Me da mucho gusto que Olga utilizara a la María Tijuana para localizarme, ya que yo también intentaba comunicación con ellos, dice, pero hubo un problema. Aquí en Tijuana me asaltaron, me vaciaron la casa, claro, donde estaba viviendo. Y la robaron hasta el teléfono. Pero me la dejaron completamente vacía y pues me desconecté totalmente, dice, porque ni la libreta de las direcciones y los teléfonos me perdonaron estas riatas cabronas que me robaron. Ya pasó un tiempo y de todo esto y ya me estoy recuperando del shock, dice, ídolo económico. Dice, pero bueno, el show debe continuar. Sí, cambiando de tema. Claro, porque es una canción, es un tema. El show debe continuar, show must go on. Y ahora cambiando de tema podemos ir, por ejemplo, con Comfortable Numb. Póngale eso. Ahí está. Hemos cambiado de tema. Cambiando de tema y agradeciendo de antemano que se sigan acordando del tocayo, les contaré que fue suspendida la ayuda que prestábamos a los niños. El director del hospital por fin se salió con la suya. Esto pasó poco después de que me viniera a Tijuana. Los muchachos que se quedaron no pudieron hacer ya más nada para seguir con la ayuda a esos niños. Recordemos que era un sector oncológico dentro de un hospital, ¿no? Dice, solo Olga los visita de vez en cuando y solo si va acompañada de algunos de los padres de estos. Y es que por eso les pido un chingas madre más profundo que puedan sacar a este director. Es verdad, era toda gente que tenía planes, casi todos muy jóvenes, sí, de utilizar parte de su tiempo para algo que reconfortara realmente el espíritu, ¿no? En una cuestión que tenías que ser un tanto fuerte, ir y dedicar y ver a niños que están realmente pasándola mal por una pinche enfermedad, ¿no? Y esta gente iba y les hacía la vida un poco más, entre comillas, simple, fácil y alegre, y les dibujaba una sonrisa. Algunos hasta quemaban programas, los llevaban. Bueno, recuerdan, los que escuchan hace mucho tiempo el programa recuerdan esto, porque además sí están sí en la comunidad en caso de que el mundo se desintegre, contactándose y enviándole mail a los niños. Muchos inclusive hasta apadrinaron interneticamente a cada uno de estos niños, así que bueno, ahí estaba toda la bola cuando llegó un pinche director trepador, embustero y mala sangre, que lo que quería solo decir, que es toda esta gente que estaba metida aquí, donde en realidad es un trabajo médico, esto, váyanse de ahí. Digamos que no es lo que se hizo un Patch Adams, este director. No. Ni siquiera pertenecía a su corriente de pensamiento, decir que a veces una pequeña alegría puede hacerte muy bien a la salud. Así que a ese director, a ti que te está... Además, el tocayo dice, si le mandan un profundo chingo a su madre al director de aquel hospital, del centro oncológico, yo se lo haré llegar. Así que, no podemos negarnos, sí, ¿no? Sí. Con todo placer para usted, señor director. ¡Chinga a tu madre! Muchos saludos, María Tijuanense. Se reporta desde Tijuana, Baja California. El hijo perdido de Ciudad Juárez, Durango. El hijo adoptado de Ciudad Juárez, Chihuahua. El tocayo. Sí que sí, cabrón. Bueno, está bien, ¿no? ¿Por qué no he tomado la pastilla en el día de hoy? Esto continúa de la siguiente manera. Bueno, tocayo, muchas gracias. El director es un cabrón y eso. Dice, ya habrá otro trabajo. En síntesis, luego en fin de año parece que va a volver al lugar. Así que, Olga, lo único que tenemos aquí es el mail que él nos deja justamente. Y además te pide de que si quieres ser su novia, estaría muy aceptada, muy, muy feliz que aceptara ser mi novia, dice el tocayo. Ajá. Aprovechó un mensaje para declararse, para mentar madre, para encontrarla hoy, sí, y para pedirle casi matrimonio. Dice, qué cursi, pero ni modo, así soy, dice, y me puede localizar por lo pronto en el email que es jesusrp73@hotmail.com. Solo para Olga. Sí, solo para Olga, no estén todos los mamones ahí. Me voy a anunciar y me voy a hacer pasar por Olga. Ya. Y le voy a responder que sí que quiero. El tocayo sabe quién es, sí, Olga. Que sí. Así que no mamen, ¿eh? Bueno, Olga, si no lo llegaste a anotar o no estás escuchando, por favor, te comunicas, sí, y te lo enviamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dice el tocayo, nos un gustazo haberte reencontrado. Sí que sí, cabrón. Un abrazo bien grande, ¿eh? Roy Harry Fredes, tipo, es de Puno, Perú. Y se sospecha que el presidente del Perú tiene algo escondido por eso de que no hace nada para cambiar las cosas feas que nos aquejan. Dice, le mando un saludo. Es presidente. Sí. Hace cosas, pero para los empresarios. Tengo algo escondido. A veces, ¿usted cree? A lo mejor los presidentes se esconden algo para favorecer el pueblo para las elecciones que vienen. Unos billetes. Dice, no, si yo les hago la bondad ahora, claro, ¿cómo les prometo luego? Sí, después se complica, o sea, cada vez más. ¿Cómo me presento a reelecciones? Digo, bueno, ya está todo arreglado. Claro. Todos estamos felices. No falta nada. Y bueno, cabrón, ah, seguramente sí. Lo votarían. Sí, seguramente. Claro. Sería la mejor campaña. Pero nadie lo ha intentado todavía. No. Roy es de Turmero, Venezuela. Dice, últimamente he visto a varias variar las sospechas que tengo indirectamente sobre mi ombligo. Sí, sobre mi ombligo. Hay que tener hueva para sospechar del ombligo. Sí, que sí. ¿Qué sospechas, cabrón? Y es que desde hace algún tiempo me llegó al cuarto de mi novia, que no lo es más después de mi indiscreción. Y pasa que, dice, siempre salía a flote como una especie de pelo que por más que lo busco, en otro momento no lo encuentro. Sospecho. Ah. Bueno, no lo entendí demasiado. Parece que tiene un cabello en el ombligo. Ajá, y que se le sale para afuera cuando está con la novia. Ah, no, es la pinga, es más abajo. Cabrón. Él lo dice aquí, yo sospecho. Ah, está bien. Bueno, Roy, interesantísimo, sí, cabrón, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Romel de Jalapa, y dice... Hola, Romel. Tiene rato que no les escribo, y hoy es el cumpleaños de Romel. Justamente en esta fecha, ahí en Jalapa, hay fiesta, nos vamos de chupe, 13 de julio, cumpleaños de Romel, le cantaremos el feliz cumpleaños, 1, 2, 3, ¡va! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Romel! ¡Que los cumplas feliz! Una piscina con 7 focas. 7. 7. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Gabriago está en Atlanta, Georgia, chilango de alma. Sí que sí, dice, hola Gabriago. Changos, les quiero compartir lo que hice hace 2 fines de semana. ¿Se acuerdan de mi compañero de trabajo, el Redneck? Sí que sí, cabrón. No olvidar al Redneck. Pues me invitó a su pueblo natal a pasar el fin de semana. No a matar, a natal. Su pueblo natal, donde nació el Redneck, a pasar el fin de semana. No, bueno, no pude contener la curiosidad y fui con él y otro chango del trabajo. Después de manejar como 2 horas y media al sur de Atlanta, llegamos al pueblo. Se llama es un pueblito pequeño que mide como 1 kilómetro. Manejas de un lado al otro del pueblo en 1 minuto. Pero bueno, íbamos manejando en una camioneta de las que tiene tapada la caja de la carga. Mi amigo el Redneck me dijo: ni te imaginas lo que traemos en la cajuela. De ahí fuimos al campo de tiro. Llegamos y era en medio de la nada. En serio, en medio de la nada. Había blancos de tiro a 1000 yardas, como 1 kilómetro. Wow. Era impresionante. Después empezó a bajar la carga de la camioneta. Eran cajas y cajas y cajas de bala. Eran un friego. Después baja varias cajas cromadas y dentro había rifles como de francotirador. ¡Chale! Dije yo. Bueno, tenían miras telescópicas rusas y unos rollos bestiales. De allí llegó una muchacha de como unos 15 años en una moto de 4 llantas. Le llaman aquí 4-wheelers. Dice, lo interesante es que, buenísimo, vino con una motocicleta de 4 llantas, que aquí en los Estados Unidos le llaman 4-wheelers, es decir, claro, 4 llantas. Dice, bueno, lo interesante es que traía una pistola también. ¡Órale, la nena! Wow. Dice, toda tierna, le dice a mi amigo que en un rato iba a llegar su papá a tirar con nosotros. De ahí llegaron más cuates de mi amigo el Redneck, es decir, más Rednecks. Todos traían rifles parecidos, con cajas de balas como militares. ¡Chale! Necesitábamos tapones para los oídos porque las mugres esas, dice, sí que hacen ruido, pero ya no había suficientes, así que uno de los amigos, por cierto, con pocos dientes, toma 2 balas y se las pone de tapones en los oídos. ¡Chale! Luego les cuento el resto de la historia. Les mando un abrazo a Gabriago de Atlanta. Que sigue dando perfiles de los Rednecks norteamericanos. Sí. Y que son impresionantes, ¿no? Ese, ¿de qué nos podemos divertir? Vamos a echar unos tiros. Y están ahí. Me ha salido un mexicano, con pero porque preparado. No sé cómo hablan los Rednecks, claro, ¿no? Buenas, abejitas sin alas. La bandera del Perú ya no tiene significado. ¿Qué fue una abeja sin alas? Dice Molín. ¿Se imagina cómo se desplaza una abeja sin alas? Me imaginé a Maya, triste, sin alas. Sí, como un bicho culón. Claro. Que va así como diciendo, ya no puedo ni picar a nadie. Es como una hormiga grande. Sí, pero bella de colores. ¿Qué? Supongo que sin alas ya los colores. Se levanten dibujando. Claro. La bandera del Perú ya no tiene significado, nos dice Molinda. ¿Por qué Molinda? Tiene tres símbolos que representan riqueza animal, vegetal y mineral. Ah. Pero el oro se lo llevaron los españoles, los animales, los coleccionistas extranjeros y los recursos vegetales típicos peruanos, como la maca, patentado por los extranjeros también. Por lo que concluyo que el Perú debe cambiar de bandera. Quizás poner un ladrón, un niño muriendo de hambre o matados por narcotraficantes. Dice, bueno, y un plato de ceviche con su canchita. Bueno, podríamos impresionar. Yo no quiero meterme demasiado con los símbolos patrios porque no faltará el patriota que el otro lado dice, güey, qué cagas, estás hablando, hijo puta. Pero, por ejemplo, un cuy. Claro, quedaría muy bello. Un cuy que debe ser de los pocos patriotas que quieren en lugar de semejante saqueo latinoamericano, sí, sí. ¿No? Creo que hay muchas banderas que... Un si cuy saludando la... creo que está bien. Un cuy saludando. Es una bandera, además, redonda. Sí. ¿Por qué tiene que ser así? Solo la bandera de Nepal o algunas otras no cumplen con esa circunscripción del rectángulo de trapo. Que sea redonda y que tenga un cuy saludando. Que puede ser inclusive dibujado por algún experto de manga japonés. Sí que sí. Que no sea Fujimori, por favor. No. Que han contribuido también a que esa bandera no tenga claro. sentido. Bueno, dice, todo sobre un fondo rojo. Dice, feliz 28, múdense. Besitos, cosquillas y más besitos de parte de Molinda. ¡Ja! Que le nombramos el cuy y nos pide hacer cosquillas. Besitos, sí, sí. De cosas, como una abeja sin alas. Hola, ¿cómo andan, loco? ¿Todo piola? Bueno, si ustedes, yo no, sí, yo sí. Bueno, soy de Bahía Blanca y me llamo Blanquita. Perfecto. Coherente. O Blanquita o Bahita. Póngale ese. De alguna manera. Luego te llamarán Blanca. Sí, como seas grande. Esta me dice, va, en realidad yo no, porque les quiero contar que tengo un pequeño problemilla con un chico. Les paso a contar a que yo tengo 16 años y el señor que me gusta tiene 31, o sea, pequeña diferencia de edad. Se llama Tano. Se llama, para mí tiene otro nombre, Lo que es la inocencia de una teenager. ¿Cómo se llama usted, señor? Me llamo Tano. Y ella le cree. Tano Caliente. Tano. Yo me llamo Tano Caliente. Bueno, ella está convencida que se llama Tano. Está bien, a ver. Le dice, mamá, estoy enamorada de un hombre. Sí. ¿Cómo se llama ese hijo puta? Se llama Tano. Sí, sí, Tano. Bueno, cuestión que se llama Tano. Y bueno, encima, para todo esto, es el baterista de una banda. Y está casado y tiene un hijo. Pero bueno, quiero que... Como encima de todo... Es eres muy chamaca. Fíjate en un niño chamaca. Que tenga la pinga coherente con tu edad. Coherente. Venimos de pingo. Sí. En realidad yo le querría... Para que lo comprenda. Le querría advertir, 16 años es el amor casi de culebrón. Póngale. Pero aquí nos habla de un, por ejemplo, baterista de banda. Gabo de Houston es baterista de banda. Ah, es otra historia. Y es otra historia. Sí, pero ya sí. está como comprometido, así sí, que sí. no te lo podemos recomendar. Pero tenemos muchos bateristas de banda sí que, sí. que están sin pareja. Póngale. Y te vienes a inmiscuir con alguien que ya tiene un hijo que tiene 31 años. Y que ni sabes el nombre, cabrona. Que responde al nombre de Tano. No. Es un nombre prontuario ese. Sí. Dice, bueno, no sé qué hacer, quiere estar conmigo. No, es un degenerado, Tano, que no se acerque, pero... Dile que se vaya. Que se vaya de Bahía Blanca, que se vaya a Olavarría. Sí. Póngale. Que se vaya, que lo atienda la chúcara allá, claro. en Olavarría. Dice, bueno, está casado, tiene un hijo, no sé, yo no sé qué hacer, ¿qué me aconseja? No, lo que te aconsejo Nada. Es muy simple, tienes sí. 16 años, te dejas de joder, te metes en un convento enciende religioso y enciende la televisión. Dice, quiere estar conmigo y me ha demostrado... Pero no sé por qué él empezó el trámite de divorcio. Eso es mentira. No, es mentira. Ningún Tano de 31 años que quiera estar con una dama de 16 dice eso de empecé los trámites del divorcio. En cualquier momento salen. Y tú tendrás 48 años, nena, y seguirás esperando que esos trámites de divorcio sí que salgan. Sí. Así que, Tano, lo lamentamos mucho, pero nosotros estamos a favor, porque además estamos bajo la tutela, la educación de Blanquita. Sí que sí. Y debemos hacernos cargo. Él dice que no se casó por amor con su mujer, sino porque quedó embarazada de su hijo Nicolás, que es divino. Ah, ya le conoce. Ah, mierda. El Tanito viene así. Sí. Ah, ya le cuida el hijo. Dice, bueno, y bueno, sé que parece poco creíble de telenovela mi historia. No, es bastante común, te digo. Ah, ¿eh? Sí, sí. Tampoco es, lo conocí en Australia mientras cazaba cocodrilos y yo soy de Chile. Póngale. Y nos hemos casado en el aire mientras el vuelo. Ahí sí te digo, qué historia fascinante. Hemos presenciado aquí historias fascinantes, como la de nuestra amiga que tenía a su marido, estaba embarazada y tenía a su marido en Chipre, sí que sí. cumpliendo sus labores. Y esa, pero esta, te has enamorado de un tipo que es casado. Sí. Y que te dice, no, porque yo no estaba enamorado, me casé porque. Y bueno, mamón, ¿qué quieres? O sea, y mira si hace lo mismo contigo. Claro. Y ya, no, en realidad no pasa. Y así va coleccionando, damas. Es como el silencio de los inocentes, pero en lugar de matarlas, las embarazas. Claro, puede ser. Bueno, puede ser. Sí que sí. Ahí tiene una historia. Dice, bueno, me está causando muchos problemas, sobre todo en el colegio, porque no lo sabe nadie, ni siquiera mis amigas, porque no me animo a contárselos, porque no sé qué pensarán de mí. Estoy pensando todo el día en esto. Dice, bueno, voy a estar esperando el consejo que me van a dar. Olvídate de él. Olvídate de él. Sí. Júntate. Búscate un tanito más pequeño. Búscate un, claro, un tanito de 28. Póngale. Y sin estos rollos que tiene, sí, sí. Cosa, para eso hay otras historias. Bueno, Luis desea hablar con usted, señor. Luis, no, yo no. Por favor, Luis. No, Luis. No. Dice, los escuchamos todos los días y su programa está chido. No, Luis, vaya. Pero me llamo Jorge, Luis. Ah, eso es otra cosa. Sí, sí. Dice, les escribo desde Tarija, Bolivia y sigan así de chidísimo. Gracias, Luis, que desea hablar con usted, señor Lagarto. Hola, pirates, señor Lagartija. Casi llevo un año escuchándolos y me caen de poca madre. O sea, muy bien, quiero felicitarlos porque bien que conducen. Bueno, a ver dónde está lo que nos pide algo, ¿no? A ver, solo triste y muy contento. De lo contrario, ah, que pase un feliz, bonito cumpleaños. El lunes fue su cumpleaños de Edgar de Juárez. ¡Ah! Y no le hemos cantado su cumpleaños, pero bueno, cabrón. Feliz cumpleaños, cabrón. Feliz cumpleaños, y que la paz es chido. No nos pide tanto tampoco para halagarnos tanto, por lo tanto no queremos ni una cosa ni la otra, solo que cumpliste años. Un abrazo grande, Edgar de Juárez. Un cura va conduciendo cuando ve una monja parada en un lado de la carretera. Ajá. Esperando el autobús. El cura se detiene y le ofrece llevarla hasta el pueblo más próximo. La monja acepta y pone el equipaje en el asiento trasero. Al sentarse, su hábito se abre un poco y deja ver su hermosa pierna. Ajá. Cuando el cura advierte esto, casi ocurre un accidente. Y claro, se distrajo. Consigue controlar el coche, aunque no resiste la tentación y pone la mano en la pierna de él. La monja mira al cura y le dice: padre, recuerde el Salmo 129. El cura retira rápidamente la mano y le pide disculpas, pero sus ojos se resisten a dejar de mirar la pierna porque... ¡ay, no, no, no puedo, no puedo, no puedo! Y su mano salta de la palanca de cambio otra vez a la rodilla de la monja. Padre, recuerde el Salmo 129. Reitera la monja, ¿no? Claro. A lo que el cura, contrariado, retira la mano y trata de disculparse. La carne es débil, hermana. Llegan a su destino y ella mira al cura significativamente y le agradece el favor de haberle acercado su destino. El cura sigue su viaje y cuando llega a su destino, corre a ver lo que dice el Salmo 129. Claro, Salmo, es lo que diría yo. Salmo 129. Sigue adelante e inténtalo. Alcanzarás la gloria. ¡Mierda! Conclusión, está informado al máximo sobre temas relacionados con su trabajo o se expone a perder grandes oportunidades. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué tal, María Tijuanenses del Espacio Exterior? Soy Isaac de Tabasco, México. ¡Hola, Isaac! Aquí desde la calurosa y llena de mosquitos Villahermosa, Tabasco. No quiero ser parte de las masas que se oponen contra los fenómenos meteorológicos, pero lo que me hizo Tlaloc la semana pasada no tiene madre. Viajé a la capital del DF para recoger mis papeles de ingeniero, pues el curso que llevé no me lo podía entregar en mi casa. ¡Carajo! Si pagué 20 mil pesos por el pinche curso y no me lo pueden entregar en mi casa. Y al llegar al DF... pura lluvia. Todos los días que salía a echar desmadre para celebrar mi título, lloviendo, lloviendo y lloviendo. Para la próxima vez que alguien quiera pedir lluvias para sus cosechas, en lugar de encomendarse a Tlaloc, dios de la lluvia de la cultura azteca, mejor, dice, encomiéndese a Chac, que es dios de la lluvia en la cultura maya. Ah, mi Dios, sí. Y parece que Chac es más moderado. Ah, porque a Tlaloc cuando lo suelta, sí. Es como que te llueve hasta el orjete. Y no, y Chac no. ¿Y Chac es ¿no? Bueno, por ahí, ¿dónde la quieres? ¿En la de girasoles? ¿En la de avena? ¿En la de...? Listo, bueno, sí. Y la envía ahí. Nada, por eso, la cultura maya, inclusive, es más como que llueve menos. Claro. Bueno, tal vez él sabrá escuchar mejor a su gente, dice, y solo enviará lluvias necesarias. No, el problema no es que se haya citado a Tlaloc. No, el problema es que ha recibido. Claro, el problema es que, sí, que tú claro. Has recibido y que el que citó a Tlaloc fue ni más ni menos que Silvicio. Sí. Y Silvicio dice, ah, viva el sexo, las drogas, el rock and roll. Entonces, hasta para pedir cosas, es más obsesivo. Tlaloc dijo, a la mierda, como lo pide este güey, sí, debe sí, ser sí. Que no llueve hace 50 años en México. Seguramente. Y entonces por eso la lluvia mexicana, la culpa la tiene Silvicio, no tanto Tlaloc, ¿eh? Así que bueno, ahí está. Gracias de paso por instruirnos sobre cuál es el dios de la cultura de la lluvia en la cultura maya. Sí, sí. Así que hemos conocido Chuck, un placer para nosotros, pero tampoco demuestre su poder aquí, ¿no? No, no, no. No queremos que nos llueva dentro de la nave. Dice, bueno, y no por inundar media ciudad y dejar sin vacaciones a la gente de viaje. Dice, sin más, por el momento, saludos a Mr. Lagarto y a Celeste North, mi paisana de Villahermosa, por su graduación. Saludos, dice el Isaac de Villahermosa, Tabasco, ¿eh? Rogelio Murillo. Hola, Rogelio. De Guadalajara, Jalisco, México. Yo voy a leer textualmente este mensaje tal cual ha venido para ver si alguien lo interpreta en alguna parte del mundo. Dice, para mí lo que quiso decir el güey es lo siguiente. Pues hay gente pacheca que escribe cosas, ¿no? Yo quizás lo interpreto. Claro. Pues yo haría que los carros volaran y yo haríamos que los animales no vivieran en este mundo, pero yo les quiero hacer porque las mujeres dicen que los hombres pasan cada 15 minutos. Es un mensaje como todos, está caliente. Chaqueteate, cabrón. Pero no es un poco dadaísta, o tira así como surrealista casi. Sí, es que a veces el no chaqueteo y el no tener relaciones produce daños cerebrales. Entonces hay que evacuar, ¿eh? Evacúa, Rogelio Murillo. Hola, soy el Hiper Mario, chulomán del espacio número uno desde Margarita, Santa Fe, República Argentina, y quiero quejarme de la MTV. Dice, no pueden tener unas propagandas más boludas. Yo creo igualmente que las propagandas son lo mejor de MTV. Claro, ¿no? Sí. Él se refiere a los pequeños separadores, que son de un talentosísimo dibujante, algunos, y otros, bueno, de algunos vanguardistas del cine, ¿no? Pero él dice, no puede ser, un tipo que se pasa un vaso de mano en mano en cámara lenta, es patético, dice Per Mario, y se retira, mientras cuando se retira dice, ah, no, pero han puesto un video de Shakira, y vuelve. Dale. Dice, esto es la MTV. Eso es lo peor del MTV. Ya no se pueden mirar esos canales de música. Ya no se puede mirar nada, señor. No, sí, eso sí mide. Sí, es sí. Cristian Esquivel es de San Luis, Argentina, el amigo Puntano. Dice, de que me mientan estoy cansado. Dice, con que me lamen que me llamen por un nombre falso y que en realidad sea un simple número. Está paranoico. Sí. Él sabe que es el 10.8.544.002. Claro, y le dicen Cristian. Los carceleros le dicen Cristian. Y le dice, no mamen, si aquí soy un simple número. Y cuando cumpla mi condena, saldré a las calles y habré perdido casi mi identidad. Y la gente me discriminará. Me dirá, no te daremos trabajo porque quién sabe, a lo mejor un día vuelves a delinquir. Entonces soy un número perdido como una especie de bingo universal y ustedes que me llaman Cristian. Y ahí se va, totalmente paranoico, a dar vueltas sobre la celda. No tiene mucho sentido. Sí, no puede hacer otra cosa. Pero bueno, está como el 715. Ya va a pasar. Ya pasará. Hola, hijos del niño elefante y Maitena Burundarena, dice, desde un lugar de Macondo y Miskatonic, dice, les saluda San Pascualito Ray Reloaded. ¡Ah, grande San Pascualito! Primero, para felicitar a nuestro profeta, señor Lagartija. Feliz cumpleaños, y para preguntarle, ¿no le ha felicitado Ukelele? Pero sí ha muerto. ¿Cómo? Ukelele is dead. No tengo relación alguna con eso. No ha quedado rastro de ukelele. Bueno, todos sus discursos, todos sus discípulos, digo, los felicitamos y esperamos que se la pase pipa. Yo acá con los cursos, está chingón toda la vaina. Tengo el departamento audiovisual para mí solo. Todo un departamento. ¿Dónde vives? En mi departamento. Mi departamento audiovisual. Y él está para el solo. Dice, bueno, y me hago pendejo la mayor parte del tiempo y hasta, bueno, me llevan café. Y se ríe. Impresionante. Le causa gracia que le lleven café porque se siente así. A mí me causaría gracia. Imagínese usted a San Pascualito sentado ahí y que le traen café. Es fantástico. Sí, y que él ni lo pide. Claro. Dice, señor San Pascualito, ¿un café? Y yo dice, ah, chido. Dice, bueno, ahora ciérrame la puerta, que este es mi departamento audiovisual. Bueno, chingón por ti, ¿eh? Bueno, llega Caperucita Roja y le dice al lobo, ¡ey, lobo! ¿Por qué tienes esas narices tan grandes? Y el lobo le contesta, para olerte mejor. ¡Ay, y por qué tienes esos ojos tan grandes! Y el lobo le responde, pues para verte mejor. ¡Ay, lobo! ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? ¿Esta hija de puta vino a criticar o qué? Claro, todo se estaba bien. Complejado nada ya. De qué cejas tan bellas, sí. Qué rostro tan expresivo, todo que era grande, pero ¿por qué Caperucita no viene sin medir? Claro, es un desastre. Tienes razón. Bueno, pase la pipa. Es un chiste nivel interno 761, dice San Pascualito Rey, que ya tiene sello. Sí, interno 761, gran amigo de Caracas, Venezuela. Bueno, pase la pipa, saludos a mis carnales de Ulises y al Sergio. Se despide San Pascualito Rey Reloaded, postdata, recuerda siempre que eres único. Único, exactamente igual a todos los demás. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Hola, mi nombre es Sebastián, soy de Argentina, Sebastián. Y quiero mandarle un beso enorme a una persona muy especial que es de allí, de Argentina. Su nombre es Glendy Sepúlveda. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Y seguramente vive al lado de tu casa, ¿no? O a tres cuadras, por galé. Hemos leído este Pokémon. ¡Cabrón! Me gustó el nombre, Glendy. Glendy, sí. Glendy es... Tu es nombre presentadora del CNN. Sí, hola, pero pequeña. Es la hija de Glenda Umaña. Yo creo que sí. Dice, mi nombre es Glendy. No sabía que viene en, no, Argentina. En Argentina. No, no, Glenda, Glenda no es de Argentina. No, Glenda. Pero quizás la hija la dejó ahí. Glenda, por ya que te tenemos aquí, Glenda, sí, por favor. Sí. ¿Me dices cómo estuvo eso? Lo del Papa. Hazlo del Papa, Glenda. El público lo aclamaba y decía Benedicto, Benedicto. Es lo suyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la mejor. Benedicto. Sí, Benedicto. Hola, vidas perdidas en la chaqueta diaria. Les saluda su amigo Luso Perro desde Villahermosa, Tabasco, México. Escribo para preguntarles qué les pareció mi visión del niño elefante y la niña cabeza de billete falso. Paz, chida. Estuvo chingón. Sí, que claro. Sí. Dice, bueno, les mando otra. Ah, dice, tengo otra visión. Es el niño elefante cabeza... No, no hay que abusar de esa cosa, claro. ¿Ves? Es como si sí. Señor lagarto dijera, ah, y ahora tengo otro y soy el niño elefante. Yo otro soy el niño elefante. Yo otro soy el niño elefante. Oso perro, quedémonos con la última, porque además esta fracasa. Lo único bueno es una parte que el nombre a Paris Hilton que me ha causado gracia, así que la vamos a compartir, por supuesto. Dice, el niño elefante, tiempo mordoma, les tengo otro mensaje del niño elefante. Es un acertijo. ¿Qué hace una mujer, un hombre, un niño y un perro de tres patas en la misma habitación? ¿Es una orgía extraña? No. Dice, ¿es una fiesta VIP para la puta de Paris Hilton? No. Pero estaría chido decir sí. Y que la historia termine, claro. Ahí. Porque imaginarme a Paris Hilton con un perro de tres patas ya me parece chingón. Pero no. Ah. Dice, ¿es una fiesta para Fox, de Fox para la democracia? No, el niño elefante dice, se están saludando. Se retira. El niño elefante no viene a rematar chistores. No. Te estás confundiendo. El niño elefante es el remate en sí. Y es el chiste en sí. Es y energía. Es el no chiste en sí. Y es el silencio post chiste en sí. Póngale. Y no es chiste también a la vez. Es mucho más complicado que el niño elefante venga y diga simplemente, no, se están saludando. Acto, acto, no, claro, eso es para un nivel primer acto, segundo sí, acto. Sí. Este es el gran cañón del Colorado y esas mamadas, ¿no? Que no, no venga con esa cosa. Bueno, igualmente tenemos que meter una madre al dueño del Hotel Tabasco Inn porque sigue madreando a los empleados y el oso perro ya está cansado. Dice, pero qué cabrón. Se esfuerza tanto en joder la madre a los empleados como yo. Dice que ganamos una mierda todos por ser estudiantes. Entonces le dice, no, esto es una especie de, ¿cómo se llama? Los estudiantes. Pasantía de es mierda. Es una pasantía de mierda esta, dice el jefe. Tú estás haciendo una pasantía de mierda. Así que putas tus nalgas, pasantía de mierda. Exacto. No te podemos pagar como si tuvieras titulado, así que te hacemos trabajar 16 horas por día, te madriamos y no, estás haciendo tu experiencia para tu sí currículum. Que sí. Así que para usted, jefe, que realmente es un jefe que representa a muchos jefes en el mundo, sí. Pero vamos a ser puntuales con los del Hotel Tabasco Inn. Para usted, jefe. ¡Chinga a tu madre! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Recontra changos, llega aquí Jimmy de Riobamba, Ecuador, ¡ja! Y dice, bueno, si se acaba el mundo, o sea, se desintegra, lo último que haría es robar todas las cosas que quise en mi vida, y si me llego a encontrar con alguien modelo de cualquier país, o de la mujer más bien ricota, pues me la cojo. De cualquier país. Ahí no lo hace claro. Él está robando. Sí, está robando. Todo lo que quería. Y de repente, póngale que pasa una modelo. Claro. Y dice, chanfle. Pero no dice la edad. No, no, modelo de todos los tiempos. Ah, de todos los tiempos. De todos los tiempos, de todas las edades y de todo el mundo. No, imagino que las modelos han cobrado una relevancia en las sociedades modernas. Sí que sí. Así que Jimmy estará esperando una de esas modelos anoréxicas, nerviosas, de unos 20 años, 18, por ahí. Y entonces dejaría todo lo que está robando en esos momentos para ir a tener... No importa, sí, el país, no importa nada. Está bien. No me importa absolutamente nada. ¡Al extremo! Es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Alex. Dice, lo sospeché desde un principio. Mi compu se infectó con unos putos virus. Dice, y estaba... como un mes sin estar al tanto del programa y encabronado porque no tenía dinero para que me la arreglasen. Dice, pero ahora sí, ya estoy presente desde Guadalajara y un chingo su madre a toda la cabina. Dice, al extremo, un abrazo para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Fox y escribo para quejarme de la pinche vida de los hinches políticos de los Estados Unidos que se creen que, bueno, uno es bien indio, dice culero, y que no trabaja o no tiene familia. Esto es una mierda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También a mis cuates de la U, que son unos bien pinches culeros y nada más. Todo el mundo es pinche culero, sí, sí, para este Fox que firma aquí el mensaje. Muchas gracias. Loca peligrosa. Nos da miedo ya. Loca peligrosa. Hola, loca. No es una loca. Así, ah. No, es peligrosa también. Loca, es peligrosa, ¿eh? Desde Tarija, Bolivia, dice, sospecho que las monjas de mi colegio se prostituyen con los padres de la iglesia de enfrente. Lógicamente era loca peligrosa. Nosotros sí, no. Sí, esto sí. Va totalmente sin red y intencionalmente. Claro. Entonces llega la loca peligrosa y peligra de absolutamente todo. Sí. Bueno, dice, he llegado a esta conclusión después de un seguimiento que hice a la hermana superior del cole. Ah, el alumnado van a orar, se reúnen para orar. Sí, niña. Pero es muy sospechoso que saliera con así. Eso en la mano. Pero bueno. Igualmente dice la hermana, hay que hacerle un seguimiento a la hermana superiora, sí, sí. Hermana superiora, la están siguiendo, le digo sí. Usted que seguramente escucha este programa. Nacho Manes de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, República Argentina, dice, se me hace que todas las mujeres son desconformes con las cosas. ¿Ustedes qué piensan? Que no solo todas las mujeres, sino que todas las personas son desconformes con las cosas. Cabrón. Y que la disconformidad en cierta parte es el motor también natural. Claro, pues imagina todos conformes. Todos conformes. Ajá, ya está. Quiero echar la hueva. Bueno, echa la hueva. Ah, pues. Ah, bueno. Bueno, me cansé de echar la hueva. Bueno cánsate. Bueno, ya quiero hacer. Y bueno, y así está, ¿no? Sí. Disconformidad motorizando. Es aburridísimo, sí. Bueno, dice, ya que reiteradas veces me he encontrado en situaciones en las cuales se demuestran muy reiteradas veces, dice, y me hacen poner muy enojado. Es casi una espiral esto. Ajá. O sea, reiteradas veces él se encontró en situaciones en las cuales ella se demuestran reiteradas veces y lo hacen poner enojado. En síntesis de todas, las mujeres lo hacen enojar a este Nacho Man, dice, no sé qué piensan de estas cosas, de piernas, de tetas, de culos. Ah, son partes del cuerpo. Sí, yo pienso que sí. Cuando dice piernas, tetas, culos, yo digo partes del cuerpo. O implantes pueden ser. También. Dice, y demás, que se hacen llamar mujeres. El programa está excelente. Ah, misógino. Resultó el hombre, ya se cansó. Ah. Las mujeres lo han madreado tanto que ya identifica a las mujeres como piernas, tetas y culos. Culo, sí. Es decir, hola, llegó mamá. No, para mí eres la pierna, teta y culo que me ha dado la vida. Póngale. Llegó tu hermana. No, para mí eres la pierna, teta y culo que comí en mi habitación y que no puedo tocar. Claro. Dice, el programa está excelente. Digo, no puedo tocar por un tabú que existe, que sí, lógicamente sí. Que forma parte de la fundacionalidad de toda sociedad, que es el tabú del incesto. Dice, bueno, y un luego aclaro estas cosas porque siempre hay algún perverso, tipo Michael Jackson. Dice, y un saludo, no sé por qué nombra a Michael, pero en realidad debería haber nombrado a los padres de algunas supuestas víctimas de Michael, sí, que, ¿no? Sí. Que esos son los perversos. Bueno, dice que son unos bien pinches culos. Bueno, ya me perdí porque me aburrí de ese mensaje. Chau, ahí te veo. Esteban Morales es de Heredia, Costa Rica. Dice, hola, Esteban. Mierda. Yo quería leer un libro de quejas y no he podido. Pues me quejo de esto, de que no hay libro de quejas. Ya, bueno, chau, dice. Claro, él entró a libro de quejas del mundo. Dijo, a ver, ¿por qué esa ¿cuáles gente... son las quejas para ver de qué me quejo yo? Es gente fisgona, sí. Un tanto onanista y que espera la opinión del resto para decir, sí, yo, es igual que él. Y ahí se encontró con que él debía quejarse. Claro. Y no encontró cómo. Esteban, un abrazo. La gente de Heredia, Nico Tico es de Heredia. Sí que sí. Costa Rica. Cristian de San Juan, Argentina. Dice, hola, Intergalácticos, ¿cómo están? Les saluda Cristian desde San Juan, Argentina. Hola, Cristian. Les quiero hacer una importante consulta. En vuestra web aparece una de las retransmisoras de FM Máxima en la 91.1. Sí, FM Máxima nos tiene los huevos llenos al plato. Y sí, y dice, y no la encuentro. Porque dice, no la encuentro. Yo la busco en ese dial y aparece ruido y a veces aparece un sonido y a veces... Sí, está bien, es así, lo lamentamos mucho, es una mierda, porque aquí el oyente nos dice que es una mierda y le damos la derecha, sí, Cristian, sí, por lo tanto, sepan disculpar a la gente de San Juan y escúchenos por internet, porque así como hay retransmisoras que son realmente más que eficientes y a la vista están, hay otras que son así. Son sí. Así y un día te dicen, ¡ah! Y es la última noticia que tienes. Bueno, hay que quitarla. Sí, Mico, golpealos con un bate de béisbol de aluminio. No, tengo muchísimos mensajes, olvídate, Mico, el programa de hoy va a durar 2 horas y media. Romina, Tucumán, Argentina, dice yo... Hola, Romina. femenina. Una orgía de lesbianas. Póngale. Dice, ah, a ver, ¿verdad? Bueno, pero eso lo puedes organizar. No queremos. Para el fin de semana que viene. Está en eso, Romy. Ah, está bien. ¿Qué tal, desintegrados? Soy el Sbow. Les escribo para contarles que de alguna manera... Eso, no, bueno, vamos a buscando algún mensaje del tipo... ¡Lagarto, feliz cumpleaños! ¡Ah! Cabrón, de parte del Adolfo de Tucumán. Gracias, que la pase Adolfo. Bien. Yo por lo pronto me empedé en su honor antenoche. Triste, solo muy contento. Dice, tomé una chela y tenía guardado 2 pesos para hablarle por teléfono hoy. Pero le compré un vaso de cerveza a una minita y bueno, fui super gil. Creo que tenía como 25 años. Está mejor eso, cabrón. Sí, está mucho mejor, la plata mejor invertida. Sí, Maggie es de Tarija, Bolivia. Dice, mi novio Tavo, ¿saben? Es muy celoso. Quiero quejarme de él, desconfía de mí. Yo lo único que... bueno, es muy extenso esto y merece... Pero es muy celoso, sí. Tuquito de Argentina, de Córdoba, Argentina, dice, me agarraría a mi mejor amigo y me haría lesbiana, dice. Y me le agarraría la muda también, dice Tuquito. ¿Cómo que es? Como... me parece que es una dama, Tuquito. Ah, es la Tuquito. La mejor amiga. Se lesbianizaría, es el mejor amigo igual, pero agarraría también a la muda. O sea, está bien. Está experimentando. Póngale, y explorando todos los mundos. Saludos intergalácticos, Cobos del Espacio. Antes que nada, me disculpo públicamente por no haber podido seguir el magnífico programa que hacéis, pero estoy recuperado del tiempo con el archivo. Ah, es nuestro amigo Rodrigo, de España, que Rodrigo. Es itinerante de Valencia, que estuvo por todas partes. Dice, ay, lo cierto es que estos días, cuando no llueve, está nublado. Espero que no siga adelante el tiempo por mucho tiempo así. Dice, tengo curiosidad de saber si el señor Lagartija sigue probando sus famosos conchas en objetos. ¿Ha probado esto en la catedral de Westminster? Es que no estuvimos en la catedral. Claro. Pero ni bien. Debe tener una resonancia importante seguramente. Y estaban los órganos, ¿no? Que merecían así como un eco importante. Imagino que un conche ahí dentro puede llegar a sonar 25 minutos seguidos. Sí, que sí. Sí, tengo uno grabado en el Palacio de Buckingham. Si lo quieren escuchar. Que se escucha por los laberintos. ¿Lo tiene? Sí. ¡Chido! Concha en el Palacio de Buckingham. ¡Concha! Así suena, cabrón. Sí, que sí. Increíble. Bueno, por aquí dice... se ve muy extraña la Tierra últimamente, gracias a las fotos satelitales de un buscador de internet. Cuidado con los satélites, chicos. ¿Qué es de la vida de Cretin Blaster? Ha cumplido años hace poco y está... Sí, y está muy bella. Bueno, espero que estén bien. Y finalmente, un saludo muy especial a un oyente que se ha enamorado... Me he enamorado de su foto. Dice, creo que debería enviarle la ¿quién mía... Es, ¿quién es? Cuando me devuelva... ¿Quién es? No sea chusma, cabrón. Dice, a ver... ¿Quién es? Cuando me la devuelva la Sociedad Científica para el Estudio del Simio. Dice, ¿pero un abrazo qué tienes? ¿Una sola foto? Tiene una sola foto. Ah. Es la misma foto del pasaporte que utiliza para sus presentaciones en la universidad y que le manda a la dama. Claro. Sí, pero no sé quién es la que... bueno, espero, no entiendo, me he enamorado muy especial a una oyente de la cual me enamoró. No dice. Bueno, no, digo, importa. Eso está muy feo. Sí. Todos aquí somos todas viejas de barrio que sí, estamos que queremos saber de quién te has enamorado. ¿De quién te... De Telma de Panamá, de Yaridia, Monterrey, de Urti, de Lima, Perú. Póngale. De Perú. ¿De quién te has enamorado? Sí, de Celeste Nord, de Tabaco, de la mismísima Cretimbras. Son demasiadas. Sí. Y son todas bellas. Sí, que sí. Tío Lagarto, feliz cumple. Ahora sí les mando un beso tronado, cretín. No se emborrachen. Chao. Luis de Tarija, Bolivia, dice, mataría a toda la gente que se encuentre. Mataría a mis amigos también. Hago lo que quiero un día antes de que el mundo se desintegre. Bueno, cabrón. Raúl Fernández es de Australia. Le mandamos un abrazo grande. Rocío es de Mar del Plata. De Mar del Plata, República Argentina. Estaremos con ella en otro momento, como todos los amigos que se han sumado aquí, que tenemos mensajes en cantidad. Les agradecemos muchísimo. Mucho combustible tiene la nave. Y eso sí que sí, vamos a la tierra, cabrón. Señor Artigas, saludos para la Manigis. Estaremos con él allí. Ayer estaremos con él. Está bien, ayer. Tuxtlán, sí. México, para el amigo Topollito. ¡Sobre todo el carajo! La chica diccionario. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo líquida. ¿Líquida, güey? Sí, corriendo por las tuberías, ya, por las calles, ¿qué? Por los parques. Increíble. Por las venas. Es verdad. Por las arterias. ¿Qué? ¡Ja! Y no para de fluir. Así nos vamos, amigos, fluyendo también, porque fluye lo bueno, fluye lo malo, y aquí estamos nosotros. Le mandamos un abrazo bien, bien grande a todos los que están dando vueltas por ahí, también fluyendo de esa manera. Sí, sí. Y de eso se trata, ¿no? Damas y caballeros, nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lefo, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa.